No hay otra forma. Entonces, la cosa es que todo lo que sea beneficio, la gente lo va a recibir súper bien. Pero cuando después uno habla y les diga, pero saben que tienes que ordenar tu vida. Tienes que andar por esta, de esta forma, según lo que dice la Biblia, no lo que se me ocurra a mí, hermano. No lo que se me ocurra a mí. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que cambiar tu forma de vida. Esa parte no gusta, hermano. El otro día yo lo dije, las cuatro leyes espirituales que todos hemos usado para evangelizar y que son un excelente instrumento, en ninguna parte habla de arrepentimiento, en ninguna parte, y es lo que más se usa para evangelizar. Habla del amor de Dios, que yo no puedo disfrutar del amor de Dios, que Jesús puede tender un puente, que el Señor te quiere amar, el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida, lo cual todo eso es cierto, pero en ninguna parte dice que se arrepientan. A mí cuando me dijeron que tenía que arrepentirme de mi pecado, yo dije, por empezar a arrepentirme, no sé lo que es, y pecado menos. Yo no he matado a nadie, yo soy súper bueno, no he estado nunca en la cárcel, ¿quién me venía a hablar de pecado? Hoy día es lo mismo. Primera de Juan, algo muy simple, dice, pecado es transgresión de la ley. Eso es pecado. Capítulo 2, no sé, alguien si se acuerda más. Exactamente dónde, para que no crean que estoy diciendo algo que no corresponde. Lo buscan por ahí y me dicen. Transgresión de la ley. Si nosotros hacemos un ejercicio lógico, ¿en qué sé la ley de Dios, obviamente? Si hacemos un ejercicio lógico, ¿a qué se resume la ley? Dos cosas. Amar a Dios. Con todo. Como para cantar es bonito. Con todo. Perfecto. Pero amar a Dios con todo, mi fuerza, mi mente, mi corazón, todo, y al prójimo como a uno mismo. Si nosotros eso lo ponemos delante de nuestra vista, nos damos cuenta que no somos, que somos pecadores. 3:4. Eso es, no sé qué dice. Infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces cuando uno lo ve así, somos todos pecadores, por mano. O amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu. O amamos al prójimo tal cual como amamos a Dios, como nos amamos a nosotros mismos. Nada, no pasa nada. Es tan barza el ser humano que cuando le ocurre una catástrofe, una calamidad, una enfermedad, le echa la culpa a Dios. ¿Y por qué le echa la culpa a Dios si nunca lo ha buscado? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Y por qué lo vienen a culpar ahora si nunca ni siquiera ha tratado de acercarse a Dios? ¿Y por qué lo vienen a culpar ahora si nunca en la vida le ha interesado Dios? Ahora, si uno le dice eso a una persona, dependiendo de la persona que tenga delante, se puede llevar un scoop, un combo o un desaire o lo que sea. ¿Pero por qué digo esto? Porque la Escritura dice y el Señor dice que nos tienen que odiar, hermano. Yo no tengo alma de mártir. No soy autoflagelante. No soy masoquista, pero la Escritura dice que en algún momento la sociedad tendrá que odiarnos por hablar lo que el Señor quiere que se hable. Qué bueno que todos se sientan bien cuando vienen acá. Me alegra. Me alegra que experimenten el amor de Dios y todo eso. Me alegra. O sea, qué bueno todo eso. Pero en algún momento tenemos que enfrentarnos a lo que Dios nos dice. Y sabe, hermano, que para poder rescatar a los que están en la situación de Gálatas o de Romanos, ¿usted cree que lo podemos hacer con nuestras fuerzas? ¿Usted cree que sirve de algo lo que sabemos intelectualmente, hermano? ¿Usted cree que somos capaces de...? No podemos hacer nada apartados de Dios. Y debemos tener claro que estamos luchando, y eso lo vamos a ver más adelante en otro momento, que estamos luchando, como dice Efesios, contra un sistema espiritual y que se manifiesta en la tierra, que tiene un sistema de maldad, de huestes espirituales, de ejércitos, de potestad, hermano. Y que eso no lo vamos a vencer jamás si no estamos llenos de Dios. Bueno, lo voy a leer. Y les pido que escuchen, hermano. En absoluto es mi ánimo que nos achaquemos. En absoluto es mi ánimo juzgarlos, porque el Señor con esto me hace pedazo a mí primero. De ninguna manera es mi ánimo enrostrarles cosas. Pero tengo aquí anotado Efesios, capítulo 4, desde el verso 17 hasta el capítulo 6, verso 9. Una vez más, para decir simplemente en qué estábamos nosotros. 4:17, ¿no? 4:17. ¿En qué podemos volver a caer si no estamos aferrados de Dios? ¿Y en qué está el mundo hoy día? Y que si nosotros no tomamos las armas que Dios nos da, y si nosotros no tenemos nuestra vida alineada con Dios, no vamos a poder hacer nada, y la gente se va a perder, y hasta nosotros podemos perdernos. Yo les pediría que escuchen nomás, como yo tengo una versión que es la versión internacional, si usted tiene otra, de repente se puede, es difícil como seguir el hilo. Pero anote que es de Efesios del 4:17 hasta el capítulo 6, verso 9. Así que les digo esto, dice Pablo, y les insisto en el Señor. Oh Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Hermano, el mundo está perdido. Dice, el entendimiento está oscurecido y están alejados de la vida que proviene de Dios. Y esa es la batalla que tenemos que dar. Pero nosotros no estamos muy lejos tampoco. Han perdido toda vergüenza. Se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él? Con respecto a la vida que antes llevaban, o sea, Pablo nos habla a nosotros, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, todo lo anterior, hermano, tenemos que desecharlo, total y absolutamente. Se les enseñó también ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Entre paréntesis, eso va también a mucho falso profeta, a mucho falso apóstol, a mucho falso que vive esquilma a la congregación, los tiene empobrecidos y ellos viven en lujos, torciendo totalmente la escritura con una doctrina endemoniada y diabólica que se llama la prosperidad y que en ninguna parte, si uno lee seriamente la Biblia, podría tener sustento. Paréntesis. No trabajan honradamente. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios.